Estão satisfeitos? Os diamantes satisfeitos? Sim. Faço a administração. Vou dar os diamantes. Estão satisfeitos? Ah, dentro de aqui. Os trozos de mensajes. De la revista Más Allá, entrevista JJ Benítez. Dice: Jesús no necesitaba ir a la India para nada. No veo la razón de irse a formar ni a la India ni a convivir con los esenios, como se dice. ¿Cómo ves la profecía de la segunda venida de Jesús? Sí, creo que se puede cumplir la llegada de Jesús. O él o alguien enviado. No creo que necesariamente tenga que ser él. Yo de la Iglesia Católica creo poco. Creo que han tenido parte de la verdad en las manos, pero se han perdido organizándose. Va a haber tiempos espléndidos para el mundo, también muy buenos que probablemente tú y yo no veremos. La carta de Jaime, ¿no? Sí. Va a ser el final porque bueno, la blasfemia política. Al final, aunque estas líneas parezcan procomunismo, sinceramente no me gusta ningún ismo actual. Pero esto no me impide ver la realidad con objetividad y sentir que auténtica justicia social solamente la proporcionará un comunismo integral, como el que vivieron Jesús de Nazaret y los primeros cristianos. Y hacia ese comunismo, no existente en ningún país, aunque en algunos está más cerca, va evolucionando irremediablemente la humanidad. Quizá por esto a ciertos intereses no les agrade en absoluto tal perspectiva, y de ahí nace una tremenda fuerza publicitaria para desprestigiar a la URSS y al comunismo. Jaime Riera Pérez. Y también, como ya hay mensajes hechos o copias, basta un trozo, ¿no? Que te parezca. Sí. Filosofía cristiana. Se habla y se escribe mucho referente a científicos, políticos, jefes religiosos, filósofos, los llamados santos de las religiones, mártires, etc. Pero no se dice nada de los obreros que mueren en el trabajo. Simplemente se da la noticia. Ha muerto un obrero o varios obreros en accidente de trabajo y nada más. Y si nos referimos a bautizos, bodas, funerales, etcétera, de ricos y de pobres, veremos también que la verdad brilla por su ausencia, ya que los sacerdotes, la jerarquía de todas las religiones, solo van al poder y al dinero. Y referente al medio ambiente, pongamos por ejemplo un hombre y una mujer que fuma, junto a otro que no fuma, y el que no fuma dice al otro: ¿te molesta si no fumo? El otro tendrá que decir que no. Entonces, el que no fuma podrá decir con razón: entonces, ¿por qué me molestas tú? Es fácil ver aquí otra vez la verdad de Dios, aquello de Cristo. Sí, lo vale. Que... Si no tienes aquí, como ya hay copias hechas, para dar la idea. ¿Hay alguna... la carta tuya, de los animales? Sí. Basta también un trocito al final, o... y hay copias. ¿Lo titulas? El Evangelio de los animales, ¿no? Y pongo algunos ejemplos entre hombres y animales, ¿no? Bueno, un ejemplo. Mire, no sé de ningún jefe de manada que envíe a toda esta la muerte para defender su territorio. En todo caso, luchará el jefe y nunca será muerte. No sé de ningún presidente, rey, jefe de Estado, ayatolá, emperador, etcétera, que se haya batido con otro mandamás para defender su país, sino todo lo contrario, sacrifican a todo un país para defenderse ellos y sus intereses. Si meditan un poco, los ejemplos pueden ser interminables. ¿Se han parado a pensar alguna vez si conocen algo más perfecto que un ecosistema? ¿Serían capaces de quitar o poner algo sin perturbar el equilibrio existente? Ante un sistema de vida tan perfecto, decir que los animales están inspirados por Dios es lo menos que se puede decir, ya que viven un auténtico evangelio, y para ello no necesitan de ritos o ceremonias religiosas, dogmas o creencias, ya que no se bautizan, no se confirman, no se casan, no necesitan extrema opción, no van a templos, no tienen guías espirituales físicos a sueldo, ni libros donde aprender a comportarse, etcétera, etcétera. Y el hombre que se cree más evolucionado necesita de todo esto, que nunca le ha servido para nada, pues a diferencia de los animales, los libros de la historia humana estarían prácticamente en blanco si no fuese por sus opresores, guerras y desastres, cuyos principales protagonistas siempre han sido el clero de todas las religiones, ricos y militares, cuyo dios ha sido el poder y las riquezas. ¿Quieres leer esto? San Juan. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta verdad, y aquí, en este mensaje, filosofía cristiana, ¿quieres leer el principio? Sí. Un trocito, hasta que llegues a la verdad. Sí. Dice Cristo, y decía Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Juan 8:31 y 32. Ya en varias ocasiones hemos dicho de esta verdad, que no es lo mismo que nuestras verdades. Se ha hecho hoy mismo la prensa, televisión, radio seguramente, en fin. Ahora se habla mucho en estos momentos de estos jesuitas muertos. No vamos a buscar ahora si son jesuitas o no, son seres humanos. Pero también eran seres humanos estos 14, creo que ya son los 15, mineros muertos durante este año. Ahora últimamente, hace pocos días, un minero más. Después de estos obreros, con las emanaciones de gas, Castilla, no parece que era, este que iba detrás de un camión, de esta recogida de basura. El Papa se ha puesto a gritar allí que le han asesinado 6 o 7 sacerdotes, muy bien. Pero son seres humanos. Quitamos el traje, los estudios, todos los seres humanos somos iguales. Y esta tarde, con este señor Hermida, de este programa que está haciendo los canales a mi manera, que dice, no sé si es él o le están frenando, pero yo decía a Magdalena, veremos si encaja todo esto, pero no, se ha detenido, se ha parado. Ha presentado 5 o 6, me parece que eran 6 artistas de teatro, hombres y mujeres, han hecho una especie de escena, para 10 de estas, ha durado 10 minutos, dice, y esto es el teatro. Dice, pero vamos a hablar de estas personas que hacen posible este teatro. Dice, por ejemplo, los que se cuidan del telón, la decoración, los electricistas, el acomodador, la señora, ya sabéis, la taquillera, mi brasillera, en fin. Y yo decía, ay, ay. Dice, y por último, el director. Ay, después el que antes dirigía, ahora parece que ya no está esto, que en el escenario había una especie como de copiña, se decía la copiña, y había el apuntador que leía, y tú di esto, y tú di esto, todos, pero al final el director y el compositor, el que compone la obra y todo eso. Los electricistas, decoradores, los que tiran los focos. Y yo decía, ya digo, decía Mandalena, este hombre parece que se para, y se para. Aquí hay un mensaje mío de esto de los obreros, que hablo de albañiles, hablo de basureros, y hablo de fontaneros, en fin, no los abarco todos, pero en este sencillo, incluso pongo una palabra que se ha dejado en el tintero, un hombre. Seguro que estaré pensando lo mismo, o ya habré captado la idea. El teatro ha hablado de todos, menos de quién, María. De la dignidad y la limpieza. Ahí está la cosa. De las mujeres de la limpieza. ¿Y por qué lo has captado tú, María? Por la sencillez. Porque no se necesita ser muy sabios. Es por la sencillez de la cosa. Te seguiré, maestro. Sí, puedes seguirme. ¿Qué? Pues sabemos lo que dijo Jesús. Hasta los pájaros tienen sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Su casa era la de sus padres. Y si quería ir a dormir debajo techo y no estaba cerca de su casa, tenía que buscarse en el techo unos amigos. Entonces, está bien que se hable de todos aquellos seres, pero ¿y estos? Hace años, cuando yo trabajaba, hicimos todo el trabajo de yeso de la Porciúncula, le llaman. Esta catedral que diremos poco en miniatura, de la barriada de San Francisco, o sea, el Arenal. Habréis estado fuera o dentro de él. Y cuando estaba esto ya terminado, la prensa era una lista enorme. Vidrieras, casa tal. Mosaicos, casa tal. Carpintería, casa tal. Y eso es el casa tal. Y salían las personalidades, es decir, los empresarios. Casa de don fulano de tal. Yeseros. Miguel Ligueras, tal, fulano de tal. Y nadie dijo nada de los albañiles, de los yeseros, de los carpinteros, de los electricistas, de los oficiales, de los peones, y después, al final de todo, de las mujeres que tuvieron que limpiar a toda máquina, porque cuando se ha terminado una obra de estas, para limpiar hay que ponerse bien, nada más, no en un edificio así. Esta gente no interesa. Que por cierto, el periodista a lo mejor quiso pasarse un poco y a lo mejor le darían la reprimenda a su director. Porque ese, al hermano tal, franciscano, el superior franciscano de Palma. Y este edificio habrá costado muchos millones, habrá costado mucho. A ver, ¿y cuánto? Y el periodista termina diciendo, y el hermano tal, el superior, me contestó con una sonrisa. Esto a veces lo he dicho por eso. Pero vamos, el asunto está en que la verdad de Dios y las verdades humanas. Si estos jesuitas, muy bien, no hay que sentir odio a los jesuitas porque son jesuitas, no faltaría más que Dios los acoja. Pero, y los demás también, no solamente en otros sitios, allí mismo, han dado por la televisión hombres y mujeres y niños heridos y corriendo por allí, por allá. Entonces, ¿qué es esto? ¿De esta gente qué? Y habrá un montón de muertos ya, y heridos. Seis sacerdotes, seis. Esta mujer de San Selles la damos a canonizar, es santa. Bien. ¿Y el resto del pueblo? ¿Y en Mallorca? ¿Y en España? ¿Y en el mundo? Pero en Mallorca mismo encontraríamos mujeres que más o menos son como ella, pero nadie las conoce. Es decir, pasan desapercibidas, ¿no? ¿Acaso la persona es más santa porque está en un convento? ¿O está afiliada a una organización determinada? Solo Dios sabe quiénes son santos, como digo en un mensaje aquí. Entonces, la verdad. En este mensaje, que veréis, que de hecho ya lo he ido un poco adelantando, el hombre empresario, el hombre que trabaja para el empresario. Los dos tienen sus razones, sus verdades. Yo quiero un jornal más justo, el otro no se lo da, discuten, pero estos son sus verdades, pero no es la verdad de Dios. Porque si pedimos o buscamos y lo sabemos, lo vemos por la experiencia de la vida, que si el obrero trabaja años y años y años, toda la vida, para aquel empresario, el empresario se enriquece. El obrero nunca puede ahorrar unas pesetas, pero nada más. El otro se enriquece. La verdad es, entonces, está en que los dos participen de la riqueza. Esta es la verdad. No hay que buscar verdades a medias. La verdad. ¿Quién es el ser humano sobre nuestro mundo que pueda disponer de la vida de otro? Estos son verdades humanas, conveniencias sociales, lo que queráis, y si la patria es el ejército y la nación, y si hay que defender esto y lo otro. Estos son vuestras verdades. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Verdad, verdad? Que nadie puede disponer de la vida de otro. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque nadie puede dar la vida. Si no, que vayan al cementerio a ver si resucitan a los muertos. Nadie en nuestro mundo puede dar la vida. Entonces, si no puedes darla, no puedes ir a darla. Esto es la verdad. Hace bastantes años, en tiempos de Franco, escribía yo unas cartas de vez en cuando, casi cada lunes, al sacerdote católico, el padre Zapater, José Zapater. Otra carta de nuestro amigo Cayetano. Hoy nos habla de esto de la paz, de la guerra, ¿sí? O sea, que antes de hablarse de objetores de conciencia en España, ¿os dais cuenta de lo que estoy diciendo? Estábamos en tiempo de Franco. Yo decía que no, que el ser humano no puede matar. La ley de Dios dice, no matarás. Pero es más, si queremos seguir a Jesús de Nazaret, al Cristo, aquel hombre contestó por la radio de una forma que ya podéis ver, tan tonta. Dice, pero diremos a nuestro amigo Cayetano, nada menos esto por la radio. Imaginemos que van unos individuos, atacan a su casa, a su esposa, a su hijita, que entonces la Lucía era una niña pequeñita. ¿Qué harías, Cayetano? En estos casos de poder, armarte, te armarías de manos y hasta los dientes. ¿Defenderías? ¿Matarías? No, señor. No es así. Tuve que contestarlo otra vez. No es así. Usted me compara una nación contra otra nación en guerras y después me lo compara con un triste asalto, que diremos, de ladrones, de criminales. Para esto hay una policía y unos guardias, pero no es así. Además, sí, defenderme en aquel momento, pero no compare esta defensa particular, propia, con el ejército, porque todos los ejércitos del mundo, tantas veces he dicho yo por allí, todos juran la bandera para defender su patria, no para asaltar la patria de otro. Padre Zapater no se dio por vencido y quiso, pues, tener conversaciones conmigo. Duraron meses y meses, pero al final siempre pasaba lo mismo. Defendiendo él, pues, la organización, la religión, el capitalismo, la cosa. La verdad. Y la verdad es Dios. Esta carta que ha escrito Jaime con esto de Rusia, claro, si este comunismo no es nada con el, o comparado con el comunismo que viene, que es el de Cristo. Porque lo que pasa es que hay mucha ignorancia, pero cuando se vaya despejando todo esto, que la ignorancia se vaya retirando, estaremos con lo que tantas veces hemos dicho de la luz. Ahí en luz se ven las cosas claras. Y parece mentira que, por ejemplo, esta carta que han escrito a Castro, no sé si he leído, una chica de Puerto de Barcelona, aquí a Gerona, defendiendo la sociedad. Sí, ricos y pobres, y esto siempre ha sido así, sí, tiene que ser así. Y siempre estamos con los mismos. Y a mi madre ya me decía que sí, siempre ricos y pobres, y el pez gordo se come a los pequeños. No, no. Entonces, para defenderse del cristianismo verdadero, ahora resulta que emplea la palabra esto de utopía. Esto es algo que es una fantasía, es algo que no. Tenemos que ser realistas, la vida real. Entonces, si es la vida real, si tenemos que adaptarnos a esta sociedad llamada civilizada, que no es civilizada nada, entonces que cierren las iglesias, las mezquitas, las sinagogas, que todos los sacerdotes de todas las religiones se vayan a paseo y griten todos fuertes: ¡no hay Dios! ¡Vamos a lo nuestro! ¡A vivir! Que solo son 2 días, porque no lo dicen así. Pero no. ¿Y si Cristo? ¿Y si Mahoma? ¿Y si Buda? ¿Y si Moisés? ¿Si la ley de Dios? ¿Y si Jesús de Nazaret? ¿Y si Cristo? ¿Y si el Papa? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? Pero después, en la vida diaria, haz lo que quieras, que te recordarás. Si estás asesinando y engañando al prójimo, es igual. Te confesaremos y listos. ¿Cuántas personas a veces me han dicho a mí? Pero Cayetano, si tú hablas de un imposible. No, yo hablo de Jesús de Nazaret, de sus enseñanzas. Bueno, bueno, bueno, pero hace 2000 años y aquel ser, y quién sabe si ha existido o no. Pero tú vas a misa, tú eres católico. Sí, pero no es lo mismo, porque esto es lo que... ¿Os dais cuenta de dónde llega la ignorancia? Como aquella pobre señora de las viviendas. No, no, no, me hables de espíritu, de almas y no, no, no. Una vez que morimos, muertos, y ala, y todo se acabó. No hay nada más. Ni cielo, ni infierno, ni nada, no hay nada. Pero no me toques a los curas. Vaya, es el colmo de la ignorancia todo esto. Y esta mujer dice en su carta: hay ricos que son buenas personas. Una persona rica puede ser muy espiritual. ¿Cómo puede ser espiritual una persona rica? Si le ha venido de herencia, no ha explotado a nadie, este ser, hombre o mujer. Y de herencia le viene una entrada de millones, casas, tierras y a mí. Pero ahora lo tienes tú, ¿Qué pasa aquí? No has explotado a nadie. No has hecho tú este dinero a costa del trabajo de otros. Tú no. Pero ahora tú lo tienes. Y tú sabes que te han dejado esta herencia tus padres, tus familiares, tus tíos, lo que sea. Tú sabes, ves claramente que toda esa fabulosa cantidad de dinero, todo esto, trabajando no puede hacerse. Ahora te toca a ti, a ver, ¿qué haces tú ahora con esto? Si tú sigues la misma línea, no hables pues de espiritualidad, de civilización, de cultura, nada. Y en cuanto a en este momento, porque a veces me han dicho, pero yo, Cayetano, si me pongo a trabajar más horas, o si no quieres más horas, estoy ahorrando dinero. Y después pongo mi negocio. No he engañado a nadie. Está bien. Tienes que poner tu negocio. Pero fíjate bien. Y ahí vemos la verdad. No tu verdad. La verdad de Dios. Tu negocio. Muy bien. ¿Qué negocio? ¿Quieres vender zapatos porque eres zapatero? Bien, haz tú los zapatos y vende los zapatos. ¡Tú! Hombre, Cayetano, ¿no me daría después lo suficiente? Si yo tardo un par de días para hacer un par de zapatos. Pero tú dices tu negocio. ¡Ahora! Si tú abres un pequeño local y compras los zapatos a una fábrica determinada y vendes los zapatos, en aquella fábrica son obreros que fabrican los zapatos y les dan un jornal y después el empresario te vende los zapatos a 4 y tú los vendes a 6. Estamos con las mismas. Si tienes tu negocio y haces vestidos, pantalones, trajes, pero tienes que ser tú. Y podríamos ir más lejos, porque después la ropa que emplearás o la piel que emplearás para hacer zapatos y todo esto, y los clavos, las puntas, y en fin, toda esta cosa que lo fabrican otros, y emplearás son fábricas. Siempre estamos en el mismo punto. El que trabaja, simplemente trabaja para un empresario, puede estar toda la vida, o varios empresarios, y estar toda la vida trabajando, ahorrando. Puede comprar un piso, un coche, ahorrando puede comprar un trocito de tierra, ahorrando y a veces haciendo algún trabajito más. Puedes llegar a montar un poco de casita en aquel trozo de tierra, pero te romperás la cabeza, te romperás la vida, pasarás toda la vida. Y nada más que esto. Pero cuando el individuo, hombre o mujer, sube esta cúspide, esta montaña de oro en negocios, que vemos que en un año ha ganado, dicen que ha ganado, que no es ganar, ha robado millones y millones y millones, que después te deben invertir y hace más millones. ¿Cuántas veces hemos dicho de estos que sacan el petróleo y unos se enriquecen? Se hacen ricos, pero reyes del petróleo. Y los que sacan el petróleo, ¿y qué? La verdad de Dios, después nuestras verdades. Esto en todos los sentidos. Un hombre y una mujer se unen. Pero se unen, es lo que se dice, y a veces también lo hemos dicho por allí, en el santo matrimonio. Que puede ser católico, protestante, judío, mahometano, budista, etc. Un sacerdote, pues, hace la unión a Dios, la ceremonia. Esto es nuestra verdad, la verdad humana. Pero si sirve todo esto, si no se quiere, si no se ama. Y si un ser humano, hombre, mujer, seres, se unen, se quieren, se aman, sobran las ceremonias. ¿Es la verdad? El ser humano, hombre o mujer, entra en un seminario. Bueno, hasta ahora son los hombres, ahora ya empezarán a entrar mujeres, ya por Inglaterra y América, y hasta que llegará al punto también del papado, tendrá que vencer la cosa esta, porque la cosa se les va a pille, y harán muchas cosas. Tanto que ya un sacerdote estos días de Madrid decía, la pasionaria, está en el cielo, porque ella luchaba por la justicia, como ella quedamos. Es por todo el Vaticano. Si el Gorbachev abre mucho la puerta al Vaticano, canonizarán también a Gorbachev, no os creáis vosotros. Pero las verdades estas de entrar en un seminario y llegar a ser sacerdote por estudio, pasa un año, dos, 10, o si quieras, o unos meses, y aquí el ser humano, hombre o mujer, manda paseo los estudios, lo que decimos la satana, manda paseo su religión, se hace ateo, se va a otra nación, y más ateo a un curso, y en fin. Entonces, ¿de qué ha servido todo esto, tanto estudio? No eres un sacerdote tú, eras. ¿De quién? ¿De quién? Estos son las verdades humanas. El hombre, la mujer, cuando es sacerdote, apóstol de Dios, ya no puede cambiar, no puede volverse atrás. No es una cosa aprendida en libros y en seminarios, es una experiencia propia de la vida, es la luz que te ilumina a ver las cosas claras y dices, yo ya no puedo retroceder, yo me quedo aquí donde estoy. Es más, quiero avanzar. Hay personas, y creo que Tomé no se enfadará si yo digo que a veces él mismo me lo ha dicho. Retroceder donde estaba antes, ya no puede. ¿Por qué? ¿Quién lo detiene? La luz. La luz de Dios. A través que andamos en la vida nos convertimos más en sacerdotes de Dios. Y este sacerdocio es eterno. No cambia y no retrocede. Es la evolución del espíritu, que no necesita de libros ni seminarios ni filosofías humanas, porque la verdad es la verdadera filosofía, la de Dios, no nuestras verdades, porque entonces son filosofías nuestras, humanas, de hombres, de mujeres. ¿Cuántas veces hemos dicho que si vamos a China o a Rusia, a África, en diferentes idiomas, todos dicen lo mismo, que el sol o el fuego quema, que el agua baña, que una y una son dos, que dos y dos son cuatro? Cualquier ser humano en nuestro mundo sabe que si se sube a una montaña, a un piso, a un palo, donde sea, que se suba un poco, sabe que si se suelta no se irá hacia arriba, porque decimos arriba, al suelo, sino que se caerá sobre la tierra. Entonces se pasa allí. Estos son leyes naturales, leyes de Dios, la ley de Dios, la verdad. Entonces, ¿cómo es posible que haya tantas religiones diferentes, tantas escrituras, libros sagrados se dicen, diferentes? Y el más aún, ¿cómo es que sobre la Biblia, la llamada Biblia, se funden tantos? La verdad, las verdades de cada ser humano. hace unos días, esta semana, mi hermano Pepe va al teléfono a este, el contestador automático, este de Schalke, la escalera. Caetano, hay dos testigos de Jehová. Bueno, ya se van. Dos chicos. Bueno, dos chicas. Y a uno que a lo mejor ya tenía más de 30 años. Pero vamos. Yo creía que había estado hablando con ellos allí dentro, un cuarto de hora o media hora, y Magdalena dice que va, más de una hora, casi una hora y media. ¿Bien? El que hablaba más, el otro casi no decía nada. Tenía la Biblia abierta. Este era el que hablaba más. Pero durante la hora y media, si habló él 10 minutos, fue mucho. Hablé yo. ¿Por qué? ¿Por qué cuenta? ¿Por qué yo hablaba y ellos me daban la razón? ¡Testigos de Jehová! ¿Por qué? Una cosa sencilla. ¿Por qué os estoy diciendo? Porque yo iba a la verdad, no a las pequeñas verdades de cada uno. ¡A la verdad! Y a lo primero de todo les dije, yo ahora podría engañaros y decir que yo no sé nada. Estudiar la Biblia con vosotros, o escucharos y haceros tonto. Esto sería mi verdad, es decir, estas verdades pequeñas, humanas, egoístas. Pero la verdad es que yo conozco bastante esto, porque estudié la Biblia con un señor inglés hace unos 50 años en la calle San Miguel, frente al hospital militar, y aquellos dos se miraron y uno me dice, caramba, 50 años, aún teníamos que nacer nosotros, ¿veis? Yo ya conocía vuestras enseñanzas, vuestra religión. No vamos a perder el tiempo porque yo conozco todo lo que me digan, lo conozco. Es más, después hay esto de los chuetas y tal y tal y tal y tal. Y yo les decía cosas y ellos, el que tenía la Biblia, dice, caramba, sí, Cayetano, es que está en el versículo, mira, está aquí, ¿ves? Yo lo digo y tú me dices que está aquí. Yo no busco el versículo. Porque en una ocasión yo dije, mi abuelo me enseñaba aquello que a veces os he dicho por aquí, de estar con Dios, de creer en Dios, de procurar estar bien con Dios, y mandar a paseo, bueno, mandar a casa de una puta a los sacerdotes de todas las religiones. Mi madre, como yo era un niño, pues, esto no digáis esto al niño, bueno, y no, mándalos a hacer puñetas. Pero, andando el tiempo, yo veía claro que el abuelo me enseñaba, que ya se lo había enseñado a él, que teníamos que estar bien con Dios, no con los sacerdotes. ¿Por qué? Y mi abuelo me lo dijo muy claro. Dice, Dios nunca, nunca te engañará. Los hombres sí. Y terminé de decir esto, bueno, al mismo momento ya. El hombre busca, mira, mira, claro, sí, y es que lo dice, se ha Dios verás todo hombre mentiroso, claro. Con mi pensión yo no puedo comprar nada, así es que estas sectas vuestras o estas organizaciones no me interesan. Ni de vuestra ni a nadie, comprar nada. No, Cayetano, aquí te regalo esta revista, una tabla. Y si es más, si quieres, te prestaré un libro. Después me lo devolverás y, claro, ¿podremos venir el lunes? Sí, venid el lunes, me prestáis este libro. Seguro que si dicen a sus jefes que ha pasado todo esto, esto no llevan, no vienen ni con el libro ni sin libro. Pero es para que veáis la verdad. Imaginemos que yo me lío con ellos, como pasa con tanta gente, defendiendo mi verdad, ellos defienden su verdad, y quedamos a cada momento más en la oscuridad. Y vosotros me diréis, y entonces, o has leído la Biblia, has estudiado más con ellos y con los otros y has hecho... Y... No. Vosotros podéis hacer exactamente lo mismo. Aquello tan sencillo. Bien, Imaginemos que yo me hago testigo de Jehová. Estudio la Biblia con vosotros unos meses, después me bautizáis, soy testigo de Jehová, ya está. Pero yo no creo en Dios Jehová, ni en vosotros, ni en nada. Lo hago por eso, por mis conveniencias, y punto. ¿Seré un buen testigo de Jehová? Claro que no. Nos estás engañando a nosotros, pero a Dios Jehová no. Entonces, yo tengo que procurar estar bien con Dios Jehová, no con vosotros. Es más, cuando todas las organizaciones que se fundan sobre la Biblia, los entendáis, digáis lo mismo, ya veremos después. Esto podréis decirlo a vosotros también. Pero yo a estos dos chicos les dije, no os dais cuenta que aquí, unas cuantas personas, y podéis venir algún viernes si queréis, les invité. Veréis que tratamos de ir a esta sensibilidad, a ese cristianismo primitivo, precisamente obrero, trabajador. Vosotros me habláis de una sociedad, la Bastover, de una organización, como todas las organizaciones protestantes, y sobre todo la católica, que está compuesta de ricos y pobres, explotados y explotadores. No me hicieron la contraria. Uno que hablaba un poco así me dice, sí, pero Cayetano, es que la organización tratamos de ayudar si hay una persona necesitada y sí, eso también lo hacen las parroquias católicas. Está dichosa limosnita, no. Hablamos de Dios, de la justicia, de la verdad, no de nuestras verdades. ¿Veis? Cómo la cosa está clara. Cuando buscáis la verdad, la verdad nos libera, nos hace libres. Pero la verdad, no nuestras verdades. Nuestras verdades son, por ejemplo, que decimos Dios, mente universal, átomo, creador, naturaleza, energía. Estas son nuestras verdades. ¿Cuál es la verdad? La existencia, que existimos, que existe esto, y que alguien o algo ha hecho posible esta existencia. Ahí ya tenemos la verdad. Alguien o algo. Le llamamos Dios, bien. Empleamos nuestra pequeña verdad, que a veces lo he dicho yo por aquí, de que no cambiemos mucho los nombres, que es lo que ellos quieren. Ahora, en la cosa política, se dice que van a cambiar el nombre del Partido Comunista Italiano. Bien, ¿por qué? Si cambian el nombre, ¿qué pasa? ¿Os dais cuenta? Y lo ponen Partido Italiano Democrático o Democracia Italiana. ¿Os dais cuenta? Es una cosa política, pero ya entraña ahí la confusión, la cosa que... Pasarán unos años cambiando los nombres, ¿qué queda? Las verdades nos dan a conocer aquí en Palma mismo. Sectas protestantes, bautistas, mormones, católicos, testigos de Jehová, etc. La verdad sobre estas verdades. Cristianos de Cristo. La verdad sobre estas verdades, iglesia pobre. Porque si se funda sobre Jesús de Nazaret, pues la verdad no es lo que ellos predican. Es lo que predicaba Jesús. ¿Y qué es lo que predicaba Jesús? La cosa ya no puede estar más sencilla. Más clara. No hacía más que repetir lo mismo que los profetas. Y los profetas no hacían más que repetir lo que siempre se ha dicho a través de la historia humana. Era aquello de amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo. Se puede decir de diferentes palabras, diferentes nombres, pero es esta verdad que podemos, o decimos a veces aquí, pues vivir la vida sin ensuciarla. Esto es la verdad. La verdad es que han matado gente, ahora en Colombia, hombres, mujeres, niños, bombardean, tirotean, han matado a sacerdotes, pero si decimos nuestras verdades, tenemos que decir, han matado a sacerdotes, electricistas, carpinteros, han matado a un médico, han matado a un arquitecto. La verdad no es esto. La verdad es que han matado seres humanos. ¿Sí? Y sin embargo, el Papa mismo ya se va con su verdad. ¡Los sacerdotes! ¿Cómo? Han matado a seres humanos. Incluidos estos que predican para la religión tuya, pero ¿y los demás? Seres humanos. Se han cargado un guardia civil. A un taxista. Seres humanos. Es la verdad. Cristianismo ya no puede ser más sencillo. Pero precisamente porque es tan sencillo, resulta tan difícil. Es muy fácil escuchar a los demás, ir detrás de los demás, estar en organizaciones, pero cuando tienes que ser tú, que tienes que andar, pesar las cosas de la vida, saber por dónde andas, tener los pies firmes en la tierra, mirando al cielo, pero los pies firmes en la tierra, tratando aquello tan sencillo del maestro, lo que no quieres para ti, no lo quieres para nadie. Y no es esto una ley nuestra, no es una verdad nuestra, es la verdad. Porque nadie, como digo en un mensaje ayer, cuando digo, todo el mundo cree en Dios, toda la humanidad, porque nadie quiere ser pisoteado, insultado, robado, asesinado, nadie quiere esto para sí. Entonces, lo que no quieres para ti, no lo quieres para los demás, no es un cuento. Este tipo avanza como siempre, y tenemos un poco de tiempo. Y como que nadie me dijo nada estos días, si hay alguien que quiere ahora lanzarse, tenemos unos minutos. Hemos tocado un poco de todas estas cosas, sobre estas cartas, y que tanto la de Jaime como la de Tony, estas dos son, estos de los animales, y ahora precisamente estos de Rusia, están en estos momentos que hasta yo creo que la Sociedad Protectora de Plantas y Animales en Palma habrán dicho, este señor es uno de los nuestros, porque en general esta sociedad está organizada por gente extranjera. Pero este es la verdad, que estos animales viven la verdad. Lo que tú dices en la carta, los animales no meten a otros animales para enseñarles a matar, meten ahí en una cueva, en un sitio determinado para entrenarlos, para matar a otros. Esto lo hace el hombre, el sensibilizado, el que dice que tiene cultura. Yo el otro día iba por las mañanas, saco a una perra a dar el paseo a veces, ¿no es cierto? Y habían dos extranjeros que se acercaron, eran de unos 30, 35 años, se acercaron allí a la perra, me tuvieron allí 10 minutos acariciando a la perra, y qué guapa, y qué tal. Y digo, desde luego, son los primeros que lo han hecho, y tenían que ser extranjeros. Es que fue mentido. Pues yo tenía una amiga ya que hacía lo mismo, pero no solo con uno, sino con todo el bicho que se le acercase a tu lado. Se ha dicho que ya, pero que es casual, que saque a lo mejor tres, porque no la saco cada día. Es casual que saque a la perra un día de tres o cuatro que la he sacado y justamente sean dos extranjeros, ¿no? Pero es que además ya otra vez que fui a vacunar al mío, también me encontré con una señora, ay, qué perro más guapo y qué tal, y jovencito y tal. También era extranjera, qué casualidad también, ¿no? Así que a lo mejor es que yo misma llamo a los extranjeros, no sé si me entiendes, ¿eh? Pero... Llegando de animales, yo lo... Pero el caso es esto, ¿no? Que yo, en aquel momento en que estas dos personas estaban acariciando a la perra, yo pensé, digo... Es que se me pusieron los pelos de punta y todo, ¿no? Porque nunca había visto a nadie tratar a un animal así de esta manera, con tanto cariño, como la trataron, ¿eh? Era algo que dije, realmente esto es cristianismo. Ellos me lo demostraron, pero... Pero también hace falta saber si después en su país ver una persona pidiendo una limosna y se van a acariciar al perro y dejarla a la persona. Porque yo he visto en Bélgica, por ejemplo, que estaban en Pérez, estaban en la ciudad con más tradición antigua judía que hay en toda Europa. La concentración de judíos es donde es más, en Amberes, más que en Inglaterra y más que en cualquier otra ciudad. Se dedica a la talla de diamantes y oro, sobre todo. Y he visto pobreza, y los rabinos y los judíos pasaban y sin importarles todo eso. Y allí también los animales están súper protegidos, los árboles, no puedes cortar un árbol sin permiso. O sea, todas estas cosas están muy, muy, muy protegidas, ¿no? Y después las personas, por ejemplo los marroquíes, que los tratan de cualquier manera, cuando hablan de ellos, pues utilizan expresiones así degradadas, que los degradan, ¿no? Cuando hablan de los animales y de las plantas, los ponen en un pedestal. Sí, y no puedes romper esta planta y no puedes romper este árbol porque se han de repoblar y esto y lo otro. Pero ¿sabes qué pasa? Que un animal, por lo general, no... O sea, no te demuestra odio ninguna. Entonces la persona atiende más a los animales, ¿no? Porque sabes que no te van a agredir. Y la gente entre sí parece que nos ponemos una muralla delante para que no nos hagan daño o lo que sea, ¿no? Y con el animal tú ya sabes que no te va a hacer ningún daño. Creo que es eso lo que la gente... Por ejemplo... Porque esto... es casual que hayan sido justamente extranjeros, pero es lo que dice ella, ¿no? Que esto en cualquier sitio, en cualquier casa, aman a un animal, a no ser que sean bestias. Mi suegro tiene animales también, ¿no? Y tiene un perro que está mejor mantenido que nosotros. Y su casa especial para el frío, y su comida especial, y esto y lo otro. Y después ve marroquíes que están durmiendo en la calle y no les tendrían que dejar ni dormir en la calle. Yo te entiendo a ti, Manolo. Yo también entiendo a Rosa, porque hace años, cuando yo trabajaba en el taller detrás de la Plaza de Toros, calle Gumersindo, una mañana se acerca un perro que decían que era de raza policía, pero pequeñito, dicen que no crece más, ¿ve? Pero era un perro callejero, estaba sobre la acera allí, salgo, lo miro. ¿Qué quieres tú por aquí? ¿Eh? Me mira la cola allí, lo suyo. Ven y me acerco un poco y se larga. Bueno, a la mañana siguiente vuelve otra vez. Hombre, venga, y tal, ya se dejó acariciar. La cabeza, Ven, entra. Y entraba un poquitín, pero... Bueno, esto es el principio de la historia. A media historia podemos decir que ya hacía días, semanas que venía. Y solamente le dábamos, a cabo de semanas, un poquitín de agua. Nada más. Pero los primeros días no venía ni por el agua ni por la comida, no le dábamos nada, no había comida. Pero después ya venía más momentos, claro, y si nos pillaba que estaba merendando un poco, pues un poco de comida. Bien. esto día tras día, semanas, meses. Y había un café cerca por allí. Sí, nosotros también le damos comida y tal, pero yo os digo esto porque yo me marché del trabajo, empecé con esto del ojo, para esto de la, que diremos, del retiro, la jubilación anticipada, por causa del ojo, y yo no supe nada más del perro. Seguro que el perro nunca se pararía de, o se detendría de ir, a no ser que el ayuntamiento cogiera el perro. Después, el otro caso de aquel perro también callejero con las viviendas, vivíamos en una planta baja, vienen los chicos, los pequeños que jugaban: Magdalena, Magdalena, señor Magdalena, que a Duco, habían puesto el nombre de Duco, lo han mordido otro perro. Y bueno, y este ya era un tipo así callejero, delgado, y bueno, ya podéis ver la cosa. Magdalena estaba jugando y ahí un centenar de niños y niñas allí, que es cuando pasó la monja, que daba inyecciones. Y que esto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, es el perro. Ah, es un perro. Bueno, como se puso la juventud a llegar. Bueno, total, estos dos casos. Desde este perro, después al día siguiente viene, y otro día, y otro día, y otro día. Ya estaba curado, pero seguía viniendo a dar las gracias a Magdalena. Y Magdalena se tenía algo de comida, se lo da. Bien, después viene el ayuntamiento, claro, y se lleva el terreno. Dos casos. Si voy más atrás, aquel perro que yo le puse León, el nombre de León, en la Plaza de la Paja, el abuelo se lo lleva a una casa de campo, una posesión, a 40 o 50 kilómetros lejos. Pasan unas semanas y el perro viene otra vez, sangrando. Había venido, y claro, de cualquier manera, pero mira, se lo llevaron otra vez. Ahora os he contado, por lo menos, un detalle de estos tres perros. En la calle San Miguel, en las viviendas y sobre todo en esta casa ha desfilado mucha gente, muchos seres humanos, hombres y mujeres, y algunos con estudios y con carrera y negocios, y otros trabajando, y unos oficinistas, y otros de esto, y otros de lo otro, con su cultura, con su educación, con su civilización. Y cuando no me han necesitado, han dicho: ¡Largo! ¡Ya te arreglarás, Cayetano! Entonces, ¿qué pasa allí? ¿Has entendido esto, Margarita? Esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa allí? Es que el ser humano, muchos seres humanos, se portan peor que los animales. Por lo menos el perro es agradecido. ¿Os dais cuenta? Un día se viene una señora, bueno, vino una temporadita y trata de ayudarme, yo le aconsejaba y esto y lo otro, y así. Bueno, se le solucionó un problema que llevaba ella en su vida. Se casó con un señor, porque no sabía qué hacer, porque había otro, qué sé yo. Pues total, que la cosa se arregló bien. ¡Ay, Cayetano, gracias! Y de, no, te das gracias a Dios, a mí. Bueno, un día viene un señor, un pastelero, Cayetano Martínez, aquí, esta tarta, de la señora tal. Una tarta, y es porque ella se había casado y se le da una cosa, un billetito y la tarta. Y punto. ¡Difunto! Yo no he visto más a esta mujer. Es más, que si ha de verla por allí, yo ya no la conocería hace años. ¿Qué es esto? ¿Os dais cuenta? ¿Cuántas y cuántas cartas he recibido de la península y del extranjero? ¡Siempre han terminado ellos de escribirme! No, no, no estoy de acuerdo contigo, Caetano, porque esto y lo otro, y ¡pum! O, aún peor, sin decir nada, dejar de escribir. Cultura, civilización, educación, seres humanos, hombres y mujeres. ¿Os dais cuenta? Los animales, las personas. ¿Qué hay fanatismo sobre los animales? Ya lo sabemos. Porque hay que ver, a veces alguna persona se pasa. La casa llena de gatos y perros y qué sé yo, y está hecha una porquería, una sociedad que aquello no se puede aguantar. Bien, todo esto. Pero cuidado, como también estos tipos que pasan de largo. Pero los judíos, los católicos, los protestantes, los mandamases, los don fulano, los don mengano, que pasan de largo. Pero si hace 2000 años, si Jesús nos da el ejemplo, y está herido en la carretera, en el camino, y pasan de largo, el sacerdote, el levita, pasan de largo, los entendidos, los sabios de la tierra. Y viene uno que no es sabio de la tierra, es un vividor, un tipo de un obrero que a lo mejor trata de ganar una peseta, como aquel que dice, robando a la pequeña, pero se lleva al herido. Os doy cuenta las verdades y la verdad. Caetano, bueno, tú has puesto el ejemplo de Jesús Hermida, que estabas esperando a que diera, digamos, el punto clave de la... No sé si se ha olvidado a propósito o si lo ha dejado así. Bueno, pues resulta, eso no, que ha sido hoy, ha sido hoy esto. Pues resulta de que al mediodía hace el programa ese Pepe, no sé quién, Pepe sí, Navarro. Pepe Navarro. Sí. Y nada, he hecho el programa y tal y que cual, y al final de todo... ¿Sabes cómo ha sido la despedida? Me parece que eran 4 o 5 mujeres de limpieza han terminado el programa. ¿Y quién dirigía esto? Pero era un simulacro, ¿no? Eran mujeres, eran seguramente artistas o lo que sea, que hacían del papel de mujeres de limpieza, pero eran ellas que expulsaban el programa. Que ahora hay que limpiar, pero ante las pantallas y tal. O sea que lo que un programa no ha terminado, lo que no ha dicho, lo ha dicho otro. Pero en teatro. Sí, en teatro, pero es aquello de que te da a entender algo, ¿no? Sí, te da a entender. Sí, pero no es así. Pero ves cómo son las verdades. Sí. Punto y aparte, discutir esto y lo otro. Temas que salen por la tele. Y siempre fulano de tal y fulano y fulano y fulano. Y un teólogo, y un filósofo, y un sociólogo, y un médico, y un abogado, y un teste, y el fontanero, y la mujer de limpieza, y el basurero. ¿Por qué no les abren las puertas? ¡Venga, hablad, decid! Aunque sean disparates. Disparates en el sentido de la palabrería, porque no sabemos hablar bien el castellano, porque no tenemos educación. Y lo bueno está en que Jesús Hermida ha dicho más de 3 y 4 veces, que yo lo he oído, que él empezó como albañil, y que él empezó como albañil, y me extraña que venga, entonces si tú eres albañil, venga, saca toda esta gente también, porque él lo ha dicho muchas veces. Porque el programa terminaba de una forma maravillosa. Es decir, y ahora que hemos presentado a estas personas, incluido ya el acomodador, el del foco, se tira de los talón, muy bien. Pero ahora aquí vemos estas dos mujeres que representan 10 o 12 mujeres, o 5 o 6 horas, que cada día limpian el teatro. quitan el, llegan un poco las sillas, si es necesario tiran estos chismes de buen olor por ahí dentro, de flores de estos que yo digo, ¿no? En una palabra, estas mujeres hacen posible que esta comedia, que este teatro, se realice de una forma normal y no sea una porquería. Así, sin más. ¿No? ¿Os dais cuenta, pero? Las verdades, la verdad. Caetano, y con esto de las verdades y la verdad, la verdad universal y la verdad individual de cada persona, ¿cómo puede un ser humano, si va a la verdad, si siente que aquello es la verdad, cómo puede expresar? Hay que hacer todo lo posible para vivir aquella verdad. Pero ¿cómo puede expresarlo a los demás? Sí. No, porque ya sabemos que es a través de la vida, ¿no? Pero esa vivencia que tienes de algún detalle, de alguna cosa... Pero de esta forma sencilla, José. Caso concreto. Imagínate que tú estás hablando en donde trabajas con el empresario o estás hablando con los obreros. Procura ir a la verdad, no a sus verdades. ¿Entiendes? Porque yo siempre he procurado ir a la verdad y me ha dado buen resultado. Porque cuando te vas a las verdades de ellos, tienes que ponerte muy en contra del empresario o muy en contra del obrero y no adelantamos nada. ¡Ve a la verdad! Usted nos explota, pero vosotros también tenéis que hacer esto y esto. Cuidado aquí, ¿eh? Porque hay que ir a la verdad, no a la verdad del patrón ni a la vuestra o la nuestra. ¿Nuestras verdades de qué? ¿Aplastar al patrón y nos lo comeremos frito? No, hay que ir a la verdad. Yo era enlace y venían los obreros. No, Caetano, si no lo vas, iremos nosotros, nos vamos a denunciar a este porque esto y los otros y magistratura y... No, un momento. Yo entraba en el despacho, me dice Miguel, esto, esto y esto, dicen esto, a ver qué vamos a hacer. Ah, bueno, haremos esto o lo otro, y, porque si no, ya sabéis que yo tendré que ir al sindicato. Aunque no vean nunca en ellos, iré yo solo. Allí estoy. Me explico un poco. Y así los obreros sabían, por la vida misma, por la experiencia, que yo no era el de Pong, que dije eso. ¿Cómo se dijo en castellano? Sí, no era culo. Dame culo. El pelota. Bueno, y sobre esto de las verdades, yo pienso que aquí se ha dado, o sea, la verdad de las verdades, ¿no? Porque si, por ejemplo, cualquier religión te encuentras que tiene toda una jerarquía, o sea, todos tienen que ir a la verdad y uno que tienen por encima, ¿no? En cambio, aquí con la idea de la iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón, es una verdad que vive cada persona, ¿ahí? Una verdad que las religiones nunca la han dado, ¿no? Ahí está la verdad. Entonces, nosotros sí que podemos decir que nosotros tenemos la verdad. Ahí está, porque vamos a la verdad. Pero lo bueno del caso es que habrá miles o millones de personas que, teniendo esa verdad dentro de su casa, no son capaces de verla y tienen que ir a donde no está. A veces, Tony. Por eso yo creo que es muy importante lo que nosotros estamos haciendo, porque nosotros simplemente lo que hacemos es tratar de abrirles un poco los ojos a esta gente, que ellos a lo mejor realmente ya lo viven. Tony, que lo digo en castellano, no entenderá muy bien. Esto que voy a decir ahora lo he dicho otras veces, pero va bien ahora repetirlo. Cuando yo terminé de trabajar de herrero, trabajé unos cuantos meses en una carpintería que había entonces en la Plaza del Socorro, que era dos pasos de la Plaza de la Paja, donde vivía yo. Y me acuerdo que algunas veces había el maestro dos, tres, tres me parece que eran operarios, oficiales, con sus bancos, sus herramientas, en fin. El notet, el notet, el notet quiere decir aprendiz, manote, el notet. Alguno de ellos. ¡Búscame el lápiz! ¡Caramba, ¿dónde están estos lápices? Y yo, lápiz. Mestre Sebastián, Mestre Juan, lo doy aquí. Los carpinteros, no sé ahora, pero antiguamente se ponían, no, y algunos yeseros y carpinteros de esos albañiles, un lápiz aquí, en la oreja, pero sobre todo es usted. No estoy tan bien. El lápiz en la oreja. Bueno, búscame el lápiz. Mestre Antonio y Mestre Juan, ¿lo lleváis aquí? Ah, sí. ¿Y cuántos hay que ven la verdad? ¿La tienen? ¿La tienen delante de los ojos? No lo ven. Tan sencillo como es la iglesia verdadera en cada casa obrera, en Cristo en el corazón. Cristo, Buda, Mahoma, la fuerza universal, la mente universal, el creador, hasta la naturaleza. Eres naturista, eres vegetariano, pero naturista. Y no crees en nada más que en la naturaleza. Vive esta naturaleza. Apúñates. Es que podríamos decir, la filosofía verdadera, como decir el cristianismo, que es lo mismo. La filosofía verdadera, en cada caso lo verás. La verdad, en tu corazón. Lo mismo, ¿ves? Cambian los nombres, las palabras. Si vives la verdad, vives la filosofía. Porque lo tienes. Es lo que decimos. Cuando hay luz se ven las cosas claras. Y sabes por dónde partir. Y no hay necesidad de que te digan esto es así o esto es así. Hombre, no es lo mismo discutir, que a veces lo hacemos con Tomeu, que me habla de filósofos antiguos que yo no conozco allí, si sí, el filósofo tal dijo esto, yo, está bien, porque el saber no ocupa lugar, está bien saber cosas, como dice Pablo, estudiando todo, retenerlo, bueno, y el filósofo tal dijo esto, mira por dónde, pero, cuidado, nuestra vida no tiene que basarse con lo que diga el otro, con lo que nos diga la verdad. Cristo, el Espíritu, Dios, el Creador, ahí está, en nosotros mismos. Sí, se podría decir que es el último eslabón de una cadena. Sí. Y cuando ves esto, es la gran verdad de lo que decimos por allí. Te conviertes en el sacerdote de Dios. Porque no es lo mismo de convertirse en un médico, un arquitecto. Esto tienes que estudiar, un científico, esto es otra cosa, un químico. No puedo atreverme a combinar cosas para buscar ahí, para curar una enfermedad determinada. No, tienes que ser esto, señores, que estudiar estas cosas. La electrónica, la electricidad, pero un poco, hay que meterte ahí y estudiar aquello. Pero las cosas de Dios no hay que estudiarlas. Hay que vivirlas. Los animales las viven y punto. Yo creo que queda, que no es el último eslabón. Queda un eslabón. Queda un eslabón y es el eterno eslabón que siempre ha quedado. Volviendo a lo de la verdad, por el ejemplo de los perros. ¿No? Que una persona haga carantoñas a un perro. No. La verdad en este caso sería lo que siente el perro por él. Esto sería la verdad, porque el hombre puede manipular su manifestación exterior. Como las religiones. Déjame, María, que termino lo del eslabón, que es lo importante. Esto era solo para entrar. Entonces, si la verdad está allí y nosotros la buscamos y algunos la alcanzan, hay un eslabón más. ¿Cómo parar la sociedad, el embrutecimiento, la enajenación mental de la sociedad actual para que escuche, sin organizar secta, ni mafia, ni grupo, para que puedan escuchar la verdad que te ha servido a ti? si tú manipularles a ellos, abrirles los ojos para que dejen de estar manipulados por la sociedad. Pero yo al hablarte del eslabón... Entonces, no, pero perdón, bueno, pues es mi eslabón, no es el tuyo, vale. Pero este es el eslabón que falta a la cadena, para mí. No sirve, que... Ah, pues yo, pues sí, está muy bien y lo hago en mi casa. Sí, pero es que el hombre tiene un compromiso social. Tiene que repartir. Si lo tienes en tu casa, tienes que repartir. ¿Y cómo se puede llegar a que, sin organizarlo ni dogmatizarlo, te puedan hacer, no caso, sino que ellos abran su ojo también a su verdad? O sea, a la verdad, no a la su verdad, sino a la... Sí. Ahí es donde yo veo un poco de incógnita. Cada persona solamente tiene que hacer lo que puede, no tiene que hacer más. Y si, por ejemplo, a lo largo de tu vida, 2, 3 o 4 personas se cruzan en tu camino, tú das el mensaje. Tú sabes que estás en contacto con esa verdad. Si los demás no lo cogen... ¿No es una pena que dentro de 20 siglos estemos todavía igual? ¿Es esto que me planteo? No, yo creo que Tomeu... Bueno. Yo creo que también se olvida... A ver, polémica. No, yo creo que en este sentido se olvida mucho lo que algunas veces de Cayetano, ¿te acuerdas cuando fuimos a Valencia? Lo de la señora Antonia, que se creía que era ella la única que estaba ayudando. Esto por una parte, y después que se olvida de que esto es la eterna escuela y no siempre son los mismos, y no... Pero no me sé. Sí, pero hace 2000 años que hay gente ayudando, tampoco es hoy, ahora aquí en Palma, hoy, ¿verdad? Hace 2000 años que hay grupito, gente ayudando. No, pero y a las 6 oía yo la radio en el coche, que ha habido un nuevo atentado en Madrid, no sé qué ha pasado, no sé cuántos muertos y tal, bien, y seguiremos informando, ¡pam! Por ser la plana, porque la baldosa más plana. Y 20 minutos de propaganda a continuación de todo esto. Bueno, ¿qué pasa aquí? Es difícil que el hombre, la persona, piense mientras está tan, ¿me entiendes? Un atentado, no sé cuántos muertos y tal, y a continuación publicidad y no sé qué, y Radio Borne y relojería alemana. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se para? ¿Cómo se frena? ¿Cómo pero se arranca? Lo que yo no puedo comprender, Tomeu, es que hace muchos años que yo predico lo mismo, es decir, aprende de mí, así como dice el maestro, pues aprende también de Cayetano en Quesero, a puñetes, punto. No he arreglado el mundo yo. Pero procuro, o he procurado arreglar lo más importante, mi vida, la familia, y después a los que han venido, se han cruzado en mi camino. Este Juan, que traes el lápiz aquí, si tiene la verdad, sigue esta verdad, aprende de mí. Ya digo, no he arreglado yo el mundo. Tampoco lo arregló Gandhi, ni Francisco de Asís, ni Jesús, ni los apóstoles, ni los profetas, ni Buda, ni Moisés. ¿Quiénes somos nosotros para decir si lo arreglaron o no? Si nunca somos los mismos que vivimos en este mundo y en otros mundos. Si es escuela esto. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Un obrero, sin estudios, jubilado por causa del ojo, operado desde el chico, ¿por qué esta cosa siempre continúa? ¿Por qué rechazar el bienestar social que me ofrecían por no venderme? ¿Por qué tratar de predicar estas cosas universales, de este amor de Dios universal? ¿Por qué? ¿Qué gano? Hasta mi madre me decía, ¿qué estás ganando de predicar tanto? ¿Por qué? ¿Y cuántas veces me han dicho a mí, a la cara, ¿qué crees tú? ¿Que porque predicas arreglarás el mundo? No, yo no arreglaré el mundo, pero he arreglado mi vida. y los que hagan lo mismo que yo se arreglarán también su vida, vuestra vida. Después ya veremos hasta dónde llega esto. Pero una cosa es cierta, no olvidéis nunca esto. Escuela. ¿Y cuántas veces hemos tenido que decir de aquel individuo que va a la universidad, cada vez que entran chicos nuevos, universitarios nuevos? Caramba, hace años que vengo aquí, no sabéis nada aún. Y el portero le tendrá que decirle, sí, yo hace años que vivo aquí, pero no son los mismos que vienen aquí a la universidad. ¿Cuándo tendremos este Mesías en el mundo? ¿Cuándo tendremos ese bienestar en este mundo? ¿Cuándo? Coged el teléfono y pedidlo al maestro. Decidle, ¿cuándo? Porque yo también a veces se lo digo. ¿Cuándo? Pero yo ya se lo digo de una forma muy así porque no me oiga mucho. Porque, que ya digo, teniendo luz se ven las cosas claras. No, no es sentido. Sí, pero hoy... ¿Cómo podemos arreglar el mundo nosotros? No. ¿Con una religión, un partido político? ¿Con una manifestación? ¿Cómo? Y sin embargo, sí, que estamos arreglando el mundo, un poco de mundo. Es que no hemos llegado al rey, al presidente, o al fulano de tal. No sabemos si hemos llegado o no hemos llegado. ¿Por qué? En el año 84. ¿Por qué? Yo tenía que decir por la radio y a la prensa. No habrá guerra atómica mundial nunca. Ya ha empezado una verdadera era de paz. Rusos y americanos están condenados a entenderse. ¿Por qué? Tuve que decir yo esto por la radio. Y mucha gente telefoneó allí diciendo que hace callar a este hombre que dice tonterías, que estamos a las puertas ya de la guerra mundial. Esto en el 84. Ahora, cuidado, cuidado. Que lo que dice Tomé, tenéis que tenerlo presente. Y si es necesario, polémica. Venga, entre nosotros mismos. ¡Lucha! Pero, lucha espiritual. Lucha pacífica. No espíritu de contradicción, sino lucha. Polémica, claro que sí, ¿por qué no? A veces viene alguien por aquí, hace muchos días que estaba llegando con una yota. Después dijeron si se me había enfadado y nada, no me enfadó. Grito, simplemente. Estaba María y yo. ¿Te acuerdas? Sí. Grito, que no me enfadó. Esther, Esther, harto de parte tú. Ella. Una cosa, ¿y qué tengo que hacer yo si no estoy de acuerdo con nadie? ¿Tú de dónde sales? ¿De dónde sales? Pues de mi casa. Un espíritu de niña ahora por ahí. ¿Qué tengo que hacer yo si no estoy de acuerdo con nadie? ¿Por dónde has entrado? Lo tenéis claro, porque guerra, ¿eh? Hermano, lo has visto, ya ha venido el espíritu de contradicción. Claro. Protesto. ¿Qué tenéis que decir? Pues nada, es que no tenéis argumentos contra mí. Trata de evolucionar y a pasar por las paredes. Nadie sabe. Desaparece y aparece. Me puedo destrozar con un dedo. Pero como los peores no matan postres, no voy a dejar de vivir. ¿Crees tú también? ¿Crees tú que cuando yo voy a estar? No son mejor que tus hijos. ¿Crees tú? No son mejor que tus hijos. ¿Tú te crees que yo no lo hice el otro día? Que